Jugar sin público visitante, es preferible jugar sin público visitante porque el básquet es algo que lo manejan, ¿no? Todavía por hoy los, más allá de los operativos de seguridad, la dirigencia de los dos equipos, no hay mucho más que eso. Y si los dirigentes tienen dudas al respecto, es preferible prevenir que después lamentar que pase algo a mayores y que haya cosas como las que pasaron el otro día en la cancha de San Lorenzo, que no pasó a mayor, o no hubo mucho más lío, porque ¿Talio Gutiérrez? Ah, bueno, está bien. Qué difícil que es, ¿eh? Yo no veía nada. Qué difícil que es. Mirá lo que es el cartel ese, no se ve nada. Primero me dice Talio del otro lado. O sea, yo estoy hablando del tema de las entradas de San Lorenzo Ferro, tengo que adivinar. Y ahora le digo, Talio, y mirá lo que es el cartel. Después vamos a hacer al revés. Vas a entrar vos acá, Noelia, y yo me voy a poner con el cartel allá y vas a decir, dice Leo. Leo Gutiérrez, ¿cómo te va? Buen día. Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andan? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien. Nos vamos. ¿Un poquito mejor después de la victoria? Sí, con un poquito más de aire. Feliz porque pudimos ganar y bueno, eso nos da un poco de aire y de alegría también, ¿no? Porque estamos en un momento complicado. Sí, me imagino que es un momento complicado y un momento que no están acostumbrados a vivir, ¿no? Sí, no, y los últimos años Peñarol no tuvo una situación así y bueno, ahora nos tocó, a veces tiene que pasar y bueno, este año ha pasado que no estemos peleando en las primeras posiciones, bueno, hay que lucharlo un poquito más, ¿no? Bueno, y anoche justo fueron a ganar en una cancha donde, bueno, hacía mucho que Regatas no perdía contra un rival que está en la tercera colocación, un rival que está teniendo una gran campaña. En algún momento iban a ganar, pero si uno tenía que elegir al rival, capaz que no elegía Regatas, ¿no? Sí, realmente esta gira es muy difícil, con tres rivales que juegan bien, que están en buenas posiciones. Bueno, San Martín mañana es el puntero de su zona, con Regatas jugando de la forma que lo está haciendo, con Paolo y sin intratables los dos, jugando una liga tremenda. Paolo anoche nos mete 28 puntos, metiendo un solo triple, jugó un partidazo. Y bueno, él era el que mantenía el equipo en partido, porque tuvimos varias veces para sacarle 10, 12 puntos y Paolo lo volvía con su juego, ¿no? Así que nada, un equipo que juega bien ofensivamente, que mete la pelota y se nos venían cada vez más todo el tiempo y hasta tuvieron dos tiros para quedarse con el juego, ¿no? Claro, sobre el final del partido. Que juega y juega bien. Está muy bien. Un buen triunfo para nosotros, ¿no? Yo no dejo de sorprenderme tal vez con el corte de Reed, pero da la sensación que parecen haber encontrado a los extranjeros, tal vez un poco tarde. Bueno, uno jugó creo que el cuarto partido y el otro el primer juego. Vamos a ver si es el extranjero. El corte de Reed era para ver si teníamos un cambio de juego. Reed era un jugador que absorbía mucho juego y no generaba mucho tampoco para sus compañeros, ¿no? Él era un goleador, un tirador, y lo que estábamos necesitando en este momento era un jugador que genere juego para los demás y que anote también, lo que necesitaba el equipo. Este chico anoche demostró que puede anotar y que puede generar un poco más de juego de lo que hacía ritmo. Esperemos que siga así y que nos pueda dar una mano, ¿no? Porque yo te lo preguntaba porque ayer fue la figura del equipo y la otra vez en el debut de Petitgreu la rompió toda contra Boca. Sí. Son dos buenos extranjeros, hay que dejarlo. Claro, hay que se cortó. Bueno, venimos con una racha con las comunicaciones, a ver si lo podemos recuperar. Estaremos pagando. Y sí, estamos pagando caro el hecho de no poder ponernos al día con la factura, me parece. Porque ayer se nos cortó la de Melissa y hoy se nos cortó... Bueno, Melissa tuvo un problema de batería ella y hoy tampoco pudimos dar con Melissa Greter. Estábamos hablando con Leo Gutiérrez. Buena victoria de Peñarol en la noche de ayer frente a Regatas de Corrientes, como contaba Leo, ¿no? Sobre el final tuvo la chance Regatas en dos oportunidades de empatar el juego y no se le dio, ¿no? Primero con Paolo, después con Sims, y no se le pudo dar el empate para llevarlo a la larga al equipo de Gaby Picato. Una buena victoria de Peñarol, que ahora lo deja con un récord de 16-25 al equipo marplatense. Y te pregunto, Leo, se cortó y ya retomamos. ¿Esta victoria de ayer sirve, además de para empezar a por ahí a creer un poquito en ustedes y darle un poquito de oxígeno, sirve para alejarse un poco del fondo o para acercarse un poco a los que están queriendo entrar en postemporada? ¿Cómo lo ves vos? No, yo lo veo con que nos acercamos para arriba. La realidad es que nunca miré la posición de abajo. Lo que les decía siempre a mis compañeros y cuando hablaba con mis dirigentes que estaban preocupados, decía, miren un poquito más para arriba que no estamos tan lejos y bueno, nada, es lo que tenemos que hacer, mirar para arriba y creer que podemos entrar en postemporada, llegar a los playoffs, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y bueno, como decías, y te entiendo perfectamente, cuando Santiago te preguntaba por Dabney y por Pettigrew, ha jugado tantos años y has visto tantos extranjeros, que por ahí Escoba Nueva siempre va re bien y hay que verlo después en varios partidos y viajando y en condiciones de por ahí en canchas más difíciles, en fin, o sea, hay que evaluar un montón de circunstancias, está clarísimo eso. Pero ¿qué le faltó a este Peñarol a lo largo de toda la temporada hasta aquí? Porque nombres, a ver, no está tan mal en cuanto a nombres comparado con otros equipos que están más arriba que ustedes. ¿Qué fue lo que le faltó? Primero, tuvimos muchas lesiones durante toda la temporada. Segundo, la verdad que nunca encontramos nuestro segundo extranjero que sea más confiable. Siempre faltaba algo. Y después, bueno, creo que la confianza, cuando empezás a perder algunos partidos de más, la confianza se cae y eso es lo que teníamos nosotros. No estábamos con nuestra confianza a tope durante toda la temporada. Siempre nos pasó algo que nos bajara esa confianza, o una lesión, o perder un partido que no estaba en los planes, y bueno, el equipo se fue cayendo. Pero el trabajo estuvo, creo que Marcelo ha trabajado muy bien durante toda la temporada, no ha hecho entrenar muy bien, pero bueno, falta esa cuota de suerte también. Viste, yo siempre digo, hay equipos que juegan bien y que ganan, pero también tiene que tener esa cuota de suerte durante la temporada, de no tener lesiones, de no tener que cambiar extranjeros, porque cambiar extranjeros es volver a empezar siempre, y tener lesiones es empezar a emparchar el equipo de la forma que pueda. Claro. Y bueno, yo creo que este año Peñarol ha tenido todo eso. No ha tenido la suerte necesaria de no tener lesiones y de no encontrar la pareja de extranjeros desde un principio, ¿no? Y tener que estar emparchando durante toda la temporada distintas posiciones por distintas cosas que han pasado, ¿no? Estamos hablando con Leo Gutiérrez, jugador de Peñarol de Mar del Plata. Anoche Peñarol de Mar del Plata metió una gran victoria, 91-89. 18 para Dabney, 17 y 6 rebotes para Stephon Pettigrew, 14 y 6 para Ledies, 8 asistencias para Figueroa. En lo personal, Leo, sufriste bastante este año con el tema de las lesiones, ¿no? Sí, sufrí mucho. Ya empecé con el tema de la pretemporada, ya lesionándome, realmente ya empecé mal. Y ahora me estoy sintiendo bastante mejor. Espero poder terminar, creo que nos quedan 15 partidos, terminar jugando de la mejor manera posible y bueno, intentar ayudar al equipo para que entre los playoffs, ¿no? Es el objetivo. que tengo a corto plazo, ¿no? Y volviste antes de tiempo, porque no me acuerdo en qué partido, creo que fue en esta gira, contra Echagüe, que metiste 15 puntos en 17 minutos, o al revés, 17 puntos en 15 minutos, no estabas para volver y volviste. O sea que independientemente que tuviste un año con varias lesiones, como que seguís arriesgando. Sí, no, ahí era la vuelta. Lo que pasó que jugué más tiempo de lo que tenía que jugar. Habíamos planificado jugar entre 10 y 12 minutos y jugué 18 ese partido. Pero bueno, se vio así y nada, después, no sé si te fijaste, el siguiente partido fue contra Libertad y jugué 10 minutos. Teníamos que ir dosificando el tema de los minutos para que vaya poniéndome en forma y ir encontrando un poco el ritmo nuevamente. Estoy ahí. ¿Cómo decías? Que estoy ahí ahora, estoy un poquito mejor. Está muy bien. ¿Y qué es lo que más te duele en este...? No me digas el cuerpo porque no. ¿Qué es lo que más te duele en esta etapa de tu carrera deportiva que en presente es brillante y que realmente, digo en presente no por esta temporada, sino por todo lo que lograste? Ver a Peñarol en este lugar, saber que son los últimos cartuchos, el hecho de poder no dar la mejor versión de Leo Gutiérrez. Porque si hay algo que a vos te sobra es lucidez para ver la realidad y el análisis para hacer la realidad de cada una de las cuestiones que te pregunté, ¿no? Sí, bueno, primero, principal, me duele que Peñarol no esté en una mejor posición. Nunca fui egoísta en el sentido de que me gustaría jugar mejor a mí y que el equipo, si no gana... está todo bien. Prefiero no tener una buena temporada yo y que el equipo juegue bien y que llegue a estar en una posición mejor. Después, obvio que me duele no poder estar en una mejor versión y poder ayudar de la mejor manera al equipo, pero como te dije, prefiero que ahora en estos 15 partidos Peñarol se mete en playoff y yo seguir estando regular, pero que el equipo termine en una mejor posición. No me preocupa mucho no terminar jugando de una buena forma. Yo sé por qué pasan estas cosas, sé que a lo mejor no tuve el cuidado necesario para terminar bien, pero estoy conforme con lo que estoy haciendo en la cancha y nada, me gustaría meter un poco más de puntos, ayudar un poco más al equipo, pero intento ayudarlo de otra forma y lo único que quiero es que el equipo se meta en playoff y que termine mucho mejor de lo que lo estamos haciendo ahora. Es que además sería extraño, ¿no? No ver al multicampeón de la Liga Nacional jugando sus últimos playoffs. Sí. Sería raro, pero bueno, a veces pasa, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando para que eso no ocurra y que podamos terminar de buena forma y en la mejor posición posible, ¿no? Son los últimos cartuchos, ¿no? Me quedan algunos partidos más, ¿sí? Y ya está decidido eso. No sé. Todavía no sé qué voy a hacer. Voy a disfrutar este partido y después veremos cómo sigue todo esto. La realidad que tenía pensado no jugar más, pero a veces la cabeza juega para otro lado, así que voy a analizarlo, voy a seguir disfrutando de la mejor manera posible los juegos. Y después, cuando llegue el momento, tomaré la decisión. Si sigo o si realmente me doy un pasito al costado, ¿no? ¿Y eso es porque buscás revancha después de esta temporada complicada de transición en Peñarol o por otro tema? No, porque analizás. si tenés ganas de seguir jugando o si no tenés ganas de jugar más. La realidad es que pasa por ahí, no porque quiera revancha, ¿no? Ya tuve demasiada revancha, demasiada alegría tuviste. Sí, también. Y no, es un análisis personal, ¿no? Claro. Buscar estar bien, si realmente pienso jugar un año más, si voy a estar bien y poder ayudar. Siempre quise jugar hasta que el cuerpo no me dé más y que no me retire el básquet, sino que tomar la decisión yo. Yo creo que como fue esta temporada, a lo mejor tendré que dejar el básquet y seguir para otro lado, ¿no? Pero lo voy a analizar. Quedan unos meses de temporada y como te dije recién, intentaré disfrutar todo lo mejor posible y analizar realmente si tengo piernas para seguir jugando una vez más. La última de mi parte, ¿qué te generó la llegada de Carlos Delfino a la liga? Va, el regreso a la liga y más precisamente de su llegada a Boca. Y es algo hermoso que esté Carlos jugando en nuestra competencia, es algo espectacular para la imagen de nuestra liga. Hay que disfrutarlo, es un gran jugador, una gran persona. Esperemos que pueda disfrutar los partidos que le quedan y que le pueda dar una mano a Boca para salir también de esa posición difícil en la que se encuentra, ¿no? Bueno, van a cerrar con Quilmes el 13 de mayo. Esa semana, desde el 26 de abril hasta final de mediados de mayo, que es el final de la fase nacional, San Lorenzo, Obras Libertad y Quilmes. 4 partidos de local van a tener después de la gira por Comodoro y Buenos Aires con Ferro y Boca. Previo a eso, de visitante van a ir al Litoral con Echagüe. No, ya fuimos a Echagüe. ¿Cómo? Ya fuimos a Echagüe. Perdón, ya fueron a Echagüe, están ahora con San Martín de Corrientes, le falta... Falta 15 Olímpico. Claro, le falta 15 Olímpico ahora a ustedes. ¿Cómo analizás esos 4 partidos de local? ¿Cómo crees que van a llegar a esa instancia y tratando de aprovechar a full la localía, ¿no? Es lo que tengo que hacer, intentar ganar la mayor cantidad de partidos posible y no es dejar pasarlo de local. Son realmente muy difícil lo que tenemos adelante. No es imposible, pero es complicado. Así que nada, si podemos seguir sumando partidos como el de ayer, se nos acerca más y creemos un poco más de la posibilidad de entrar entre ellos. Pero tenemos con muchos partidos difíciles y bueno, nos toca salir a Comodoro, ir a... Sí. A Ferro, es complicada la jugada, pero la podemos lograr, ¿no? Leo, gracias por el contacto, lo mejor para vos, para Peñarol de Mar del Plata, nos estamos viendo. Dale, querido, un beso grande para los dos. Saludos a la familia. Dale, ahí está. Leo Gutiérrez, nos vamos, la una, justo se viene la gente de Tarafa, chau, hasta mañana. AM570. Radio Argentina. Libertad de expresión en estado puro. Radio Argentina AM 570. La radio.